Radio Barrio Escabó. Para Chirola de Mendoza. Para Chirola de Seminario. Un cuarto para las seis, ya listo para salir. Esperaba por su taxi, tráfico en la ciudad. Lleva sus años aquí, tratándose redondear. Una manera más fácil, lo que quieres cantar. Medio poeta y señor, ha escrito alguna canción. De un reproductor, los twitters son su pasión. Y sueña con escenarios mientras le cambian la luz. De rojo al verde no hay mucho tiempo para soñar. Luis, su nombre artístico es Luis. Grita la gente al verla. Eso no se usa ya, pero a Joris no le importa lo que quieres cantar. Y dale, dale, dale, dale, dale. No es su nombre artístico, es Luis. Grita la gente al verlo, Luis. Todo romántico es Luis. Luchando. Y esto merece empezar. Y sueña con escenarios mientras le cambian la luz. El recuerdo de lo malo, el tiempo para soñar. Un día Luis despertó con una preocupación. Y al mirarse al espejo no es el mismo ya no. El tiempo pasa volando para el pobre Luis. Y uno pierde las ganas de podernos cantar. A ver, San Juan, dale. Luis, su nombre artístico es Luis. Grita la gente al verlo, Luis. Todo romántico es Luis. Lucha de tu fuego. Quisiera hoy quemar a mi cuerpo. Sí. Quemar a mi cuerpo. Algún día del hacer quisiera que buscaras, pero en tus ojos el mundo, si me amaras, quiero tenerte de nuevo, ser tú y yo, marea y viento. Y me desespero. por ti. Y si no vuelves a mí será por ti. Los amores van y vienen, pero ya no es distinto y nunca muere. Es verdad. Tenerte de nuevo, tú y yo, para ir bien. Si tú no estás, si te vas, si tu amor no podré soportarlo más. Y me desespero, muero de amor por ti. Y si no vuelves a mí será peor que el dolor y que cualquier pena. De San Juan. Chimbas. Para la gente de Chimbas. Gracias, te amo. Quiero verlo. Somos de un taller comunitario. Somos un grupo de señoras que trabajamos para la comunidad. Esto lo hicimos con mucho amor para vos. Porque en nuestro taller, en la radio suenan tus temas. Y no te das idea, Carlitos. Nada, o sea, nos das vida, nos das amor. cuando era solterito. Quería casarme, y ahora casadito quiero divorciarme. Oh, pues. Cuando era solterito quería casarme, ahora casadito quiero divorciarme.